En este reino no hay tronos, hay mesas, no hay coronas, hay porciones, no hay discursos. Hay aromas que hablan por sí solos. Y el rey no gobierna, cocina, con fuego, con horno, con plancha caliente y con años de oficio en cada plato. Bienvenido al reino de Minutas el Sergio. Un reino donde al mediodía reinan las viandas abundantes, donde los domingos se enciende la parrilla completa y donde por la noche salen al mundo una carta y promociones preparadas en el momento que te harán disfrutar y sonreír. Este reino tiene dirección, Rivera 2167, y tiene mensajeros rápidos que llevan el sabor a toda la ciudad. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Pedidos al 099-630-969 o al 4732-2099. Minutas el Sergio. Acá no se gobierna, acá manda el sabor.